los médicos, cuando paran los enfermeros, los trabajadores sanitarios, los docentes. Vamos a conversar un poco sobre este conflicto con una compañera y vecina y profesional de aquí del pueblo del Hoyo. Estamos en comunicación con Mercedes Razo, a quien le damos la bienvenida. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Estamos empezando el nuevo informativo de este año, ya un poco más organizadas, con Masa Madre se llama el informativo. Mira qué bueno. Y en un momento necesario, como el PAN, necesario porque están sucediendo cosas muy difíciles de entender para quienes trabajamos a diario, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay plata? ¿Qué está pasando que no pagan? ¿Cómo está la situación puntualmente del Hospital del Hoyo, Mercedes? Bueno, sí, como vos bien decías, es un momento para salir a comunicar, para salir a socializar lo que está sucediendo. Puntualmente en el Hospital del Hoyo estamos, bueno, como decías, en una retención desde marzo. La situación no está mejorando en lo más mínimo, tampoco hay ningún signo a nivel provincial ni ministerial que nos indique que algo va a cambiar. Estamos en toda la provincia, casi todos los profesionales, en una medida de fuerza extrema, que es una retención por tiempo indeterminado. Esto toda la población del Hoyo y de la comarca lo sabe, porque estamos así todos los hospitales, todos los profesionales de los hospitales, con lo que eso, con los inconvenientes que eso nos generan a todos, incluidos nosotros. Pero bueno, es una medida extrema ante una situación crítica, sanitaria, y no solo sanitaria, nosotros porque somos de la parte de salud, pero incluye también a los trabajadores de educación y todos los trabajadores de Estado. Claro. Capaz en el ámbito salud es donde más se siente o donde nosotros más lo sentimos y estamos viendo cómo de a poco se va deteriorando lo que teníamos en cuanto a salud pública, que no era ideal, pero sí era muy buena, era una muy buena calidad de salud pública, que poco a poco y con todas las medidas que se están tomando y que no se están tomando, se va a deteriorar cada día un poco más. ¿Qué es esto de retener un servicio? ¿Qué esta figura? ¿Qué es? Retención significa que no es paro, digamos, estamos en nuestro lugar de trabajo, pero no estamos atendiendo los consultorios, lo que se puede programar, lo programado. Solo atendemos urgencias, estamos solo para atender urgencias y emergencias, que son situaciones críticas que ponen en peligro la vida o que podrían llegar a poner en peligro la vida en poco tiempo. Todo el resto de las cosas, que es en general lo que sucede día a día en un hospital, son todas cosas programadas, son cosas no urgentes, crónicas, consultorios, recetas, bueno. Todo eso no se está haciendo. Sí estamos haciendo las recetas de la gente, los medicamentos crónicos, pero toda una cuestión puertas para adentro y sin turnos. Y todo lo que es control de niños sanos, todo el trabajo que se desarrolla en los centros sanitarios, ¿qué está sucediendo? Los centros de salud en la localidad no están funcionando, no estamos yendo a los centros de salud. Nosotros tenemos asignado un puesto de salud cada médico, que vamos una o dos veces por semana, según el puesto de salud. Desde marzo que empezamos la retención, no estamos yendo a los centros de salud. Los controles de niños sanos, los controles de embarazo se hacen en el hospital. Son situaciones que no vamos a dejar de hacer, porque no se pueden dejar de hacer los controles de embarazo. Tanto el control de embarazo es más importante, el control de niños de 0 a 1 año tampoco se está dejando de hacer, pero no en posiciones, sino con turno, sino que vienen los pacientes a la guardia y nosotros vamos separando a aquel que va a ser visto por guardia o aquel que le vamos a decir que en el momento que se solucione el conflicto podremos atenderlo. ¿Y las vacunaciones, Mercedes, por ejemplo? La vacunación se está haciendo, las vacunaciones se están haciendo. Hay un personal involucrado en vacunar de 8 a 2 de la tarde todos los días. El servicio de enfermería también está en retención, entonces tiene horarios de atención al público, que es de 8 a 10 y de 4 a 6, y en esos horarios se hace toma de presión, se hacen las curaciones, todo lo que involucra enfermería, que no es urgente, que no es de guardia. Uh-huh. Hay restringidos. Ahora, Mercedes, en otros sueldos estatales, en el caso de la policía, por ejemplo, este mes se les pagó a todos y todas juntos, sí. ¿No? Y bueno, esos son... Sí, digamos. No, entonces, sí, que cómo se da. Y en el caso, por ejemplo, de los docentes, que también están pagando de forma escalonada, es decir, hasta determinado monto se paga una fecha, la semana siguiente otro monto, otra ahí se paga otra parte. En el caso de ustedes es igual, pero ustedes hacen retención todos. No es que van reteniendo en función de hasta que les paguen, no les paguen. Han determinado que no vuelve nadie a trabajar hasta tanto no se regularice esta situación. ¿O cuál es el límite que ustedes han...? Y nosotros estamos tomamos decisiones colectivas, tenemos una asamblea intrahospitalaria de la Cordillera, uh-huh. donde nos juntamos los hospitales de Esquel, Trevelin, Cusamen, Maitén, Lago Cholila, Lago Puelo y El Hoyo. Nos juntamos una vez por semana, mañana tenemos una reunión intrahospitalaria y de manera colectiva tomamos las decisiones. Uh-huh. La retención en nuestro caso, bueno... En los casos de los otros estatales también, no tiene que ver solamente con el pago escalonado, aunque eso fue la gota que reversó el vaso y nos llevó a tomar esta medida de fuerza, porque escalonado significa cobrar tarde, mal, no tener un sueldo, además de la nueva llamada paritaria, entonces tener el mismo sueldo de hace 2 años atrás, con, todos sabemos que el aumento del costo de vida mínimo es el doble o más. Y como la medida de fuerza está tomada no solo por el pago generado, sino por otras solicitudes como la apertura de paritarias y el pase a planta de los trabajadores precarizados, consideramos que la medida no se va a levantar hasta que esos 3 puntos mínimos no se cumplan. Uh-huh. Llamado a paritarias, dentro de las paritarias no solo se habla del sueldo, del aumento del sueldo, sino de las condiciones laborales también, de situación laboral de los compañeros, uh-huh. Es la única mesa de diálogo que nosotros vamos a aceptar con el gobierno. Hasta que no se llame a paritarias no vamos a levantar la medida de retención. Ha habido hay un paro por parte de los trabajadores para mañana y pasado, no, hoy y mañana, ¿verdad? No, mañana y pasado. Y el lunes y martes, ¿ustedes también están, digamos, se suman a esta medida, aunque, digamos, como que continúan? Sí, sí, nosotros nos sumamos al paro mañana y pasado, la semana que viene, 23 y 24, también está pasado otro paro. Uh-huh. Las medidas se van a ir profundizando a medida que no haya respuesta. Esto que vos mencionabas recién, son el hecho de que por una decisión arbitraria ya de la semana pasada, se le pagó a todos los policías sin escalonamiento. Son signos del gobierno que nos generan un poco más de angustia o de bronca, por decirlo de alguna forma, sí. Porque claramente es una medida que está tomada, probablemente se quiten a la fuerza policial trabajando y piada al gobierno para poder sostener esas medidas que están tomando, porque las medidas de ajuste solo se sostienen con represión o con fuerte presencia policial para disuadirnos de las medidas que podemos llegar a tomar. Nosotros lo interpretamos así, creemos que es por eso la decisión de pagarles a la policía justamente el día anterior al paro y movilización que hubo en Rawson, entre Leu, la semana pasada. Entonces, bueno, son todos signos que nosotros nos hacen generar un poco más de malestar y la idea de que probablemente entonces la plata esté y que es una decisión política, esto del pago salonado, bueno, un montón de situaciones que generan más desconfort. Claro. Mercedes, con respecto al ministro, es Ignacio Salvador Hernández, ¿verdad? ¿Ha tenido algún intento de diálogo? ¿Ha buscado la forma de reunirse con los directores de los hospitales, buscar alguna alternativa frente a esta medida que se viene llevando adelante de retención? con lo que él haga, si el ministerio, el ministro se ha juntado con el ministro. Yo creo que no, pero no es algo que nosotros sepamos, por lo menos no es algo público. Uh-huh. Nosotros dejamos en claro que la única instancia de diálogo es la paritaria, entonces cualquier llamado se ha hecho, un llamado a lo que se llama COPIX hace 2 semanas, que eso generó también diferencias y disconfort, porque desde los trabajadores de la salud y los gobiernos que nos representan, dejamos claro que la única instancia de diálogo es la paritaria, y en vez de llamar a paritaria, llaman a otra mesa que no tiene que ver con lo que estamos hablando, donde no es algo urgente de hacer ahora, y nos parece que son medidas dilatorias y distractorias, como para darles un poco de aire. Claro. Pero no ha habido llamados formales a paritarias, que sería la instancia de diálogo que nosotros estamos pidiendo. Uh-huh. No ha habido. Habló el ministro Hernández, el otro día en la radio de acá, que yo no lo puedo escuchar del todo, pero bueno, el mensaje me parece que fue que aquí está en crisis, hay una crisis social y una crisis de gobierno y una crisis sanitaria, y que está exigiéndole él respuestas al Ministerio de Economía que no está teniendo. Uh-huh. Así que me parece que también la crisis pareciera ser institucional y a nivel de gobierno también, y no es solo en lo que respecta a nuestro trabajo o a la salud pública. No, por supuesto, está muy claro, están llegando los comunicados, ahora los vamos a leer, de la multisectorial sindical. Sí. Claro. Y está muy fuerte. Ayer incluso hubo una asamblea, ¿verdad?, que se desarrolló ahí en Lago Pueblo. Sí, sí. Y bueno, hay una fuerte unidad por parte del sector de los trabajadores y las trabajadoras del hospital y de la salud en general. Así que esperemos que, bueno, Hernández o quien fuere que tenga en este momento que sentarse a dialogar, lo haga, porque no sé hasta qué punto creen que, ¿no?, que uno puede tirar de la soga. Lo bueno es que durante hacía mucho tiempo que no se veía al sector tan unificado, tan fortalecido, y aunque es desgastante la lucha, hay muchas vecinos y vecinas que la apoyan y que, bueno, sí, saben que viene el invierno, vienen los días donde se empiezan por ahí a enfermar nuestros hijos, hijas, y uno, bueno, requiere, ¿no?, tener cierto acompañamiento, pero bueno, sabemos también que las guardias está funcionando y bueno, lo dejaste bien en claro que como trabajadores de la salud, si no toman ustedes la medida para cuidar la salud de todos y todas, no lo van a hacer claramente el ministerio, ¿no? No. Claro, eso está bueno aclararlo y transmitirlo, por lo que más nos interesa transmitirlo a la comunidad, que eso la estamos teniendo, como se está diciendo, el pago escalonado fue la última gota que pasó, pero nosotros estamos en reclamo desde noviembre del año pasado, porque estamos como día a día que está deteriorando la salud pública, y es una, no es algo un poco provincial, probablemente sea un plan nacional de no darle la importancia que nosotros creemos que tiene que tener. Estamos convencidos, y es un derecho de la población y de todos y todas, tener una salud pública de calidad, así es, universal y gratuita, y eso está en riesgo, eso está en riesgo. Entonces, por eso es que estamos diciendo esto. Nosotros somos trabajadores públicos, no trabajamos en otro lado, no tenemos privado. No, las obras sociales de todos modos también están afectadas, ¿no, Mercedes? Y parece que también está afectada, que dejaron de atender por ceros en el privado también. Hay una crisis claramente provincial, pero nosotros no lo que estamos, por lo que estamos firmes y todos unidos, es porque estaba claro que estamos defendiendo la salud pública, y no es una medida individual, sino es algo colectivo. En defensa de nuestros derechos, de todos y todas. Bueno, Mercedes, gracias por esta comunicación. Vamos a estar atentas esta semana a ver cómo siguen sucediendo, porque sabemos que también cuando hay paro hay alguna acción, y en ellos, en esas circunstancias que nos encontramos los como medio de comunicación, nos encontramos con las y los trabajadores de los distintos sectores que claramente, bueno, dejan este mensaje de fortalecer en la lucha y la unidad. Gracias, Mercedes. Un abrazo para todos y todas. Ahí, chao. Abrazo.